buenos días. Estamos aquí en Radio ELA. Este programa es La Contratertulia, 68 ediciones de La Contratertulia, 68ª Contratertulia. Y bueno, estamos a día 10 de marzo. Esta semana hemos grabado atípicamente el martes, 10 de marzo del año 2015. Y vamos ya entre los tres periodistas de pro que nos encontramos en el estudio a proceder a dar forma a esta nueva edición. Entonces, bueno, para empezar, yo tenemos aquí algunas cuantas cosas que comentar, pero yo quería empezar un poquillo también por el tema de la fecha que ha pasado este domingo del 8 de marzo, hacer algunos comentarios y consideraciones sobre el 8 de marzo y sobre algunas cosas de alrededor de esta fecha, ¿no? Porque, bueno, me he dado cuenta, me he percatado últimamente que hay desconocimiento de muchas cosas y, entre otras cosas, hay desconocimiento de dónde viene, ¿no? De dónde viene la fecha esta del 8 de marzo. Entonces, bueno, el otro día con gente que estuve hablando, pues había gente que prácticamente se creía que el 8 de marzo, que es el Día de la Mujer, ¿no? Es como quien dice que es el Día del Padre o el Día Mundial sin humos o el día sin tabaco, alguna especie de fecha estas que han puesto así. Entonces, bueno, que recordar un poco desde aquí, ¿no?, el origen del 8 de marzo y de dónde viene esto y la intención que tenía, se haya perdido ya o no, que eso es otra cosa, pero de dónde sale, ¿no? Entonces, bueno, hay diferentes versiones, la verdad, sobre el origen de la celebración del 8 de marzo. De hecho, no se ponen muy de acuerdo exactamente de dónde viene, pero hay una cosa que sí que está clara, que ahora comentaremos. Para empezar, bueno, el 8 de marzo de 1857 hubo unas manifestaciones de obreras que salieron espontáneamente a la calle, obreras textiles en Nueva York, ¿no? Eso en 1857, como he dicho. El 5 de marzo de 1908 hubo una huelga también de obreras textiles que pedían, entre otras cosas, la igualdad salarial las mujeres con los hombres. Pedían la jornada de 10 horas y pedían tiempo para poder amamantar a sus hijos, tiempo para la lactancia, ¿no?, para poder criar a sus hijos, darle la teta. Estas protestas, bueno, no acabaron, pero dentro de estas protestas hubo un hecho luctuoso, que fue la muerte de más de 100 mujeres en una fábrica, se llama, creo que Cyril Cotton, no sé muy bien cómo se pronuncia, ¿no?, en una localidad estadounidense, donde el dueño incendió la fábrica, en teoría por el tema de la huelga, ¿no?, contra estas trabajadoras, y murieron más de 100 allí. También es cierto que hubo una conferencia, la segunda conferencia internacional de mujeres socialistas, que en algunos sitios no dicen claramente que esto, pero era realmente la segunda conferencia internacional de mujeres socialistas en 1910 en Copenhague, y fue allí donde se decidió el tema de poner esa fecha, el 8 de marzo, como el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Y, sobre todo, tener en cuenta lo que decían. Pretendían, con esta fecha, poner un día, una fecha que visibilizase el conflicto existente y particular de la mujer bajo el dominio capitalista. O sea, quiere decir, esta fecha salió de episodios de la lucha de clases, es una fecha obrera, es una fecha así de la mujer, pero en concreto era de la mujer trabajadora. De hecho, el título oficial, el nombre oficial sigue siendo el mismo, lo que pasa es que como con tantas cosas se obvia y se matiza y se suaviza, ¿no? Como el primero de mayo, que pasa de ser el Día Internacional de los Trabajadores a convertirse en la fiesta del trabajo, ¿no?, en la retórica de los medios de comunicación. El Día Internacional de la Mujer Trabajadora ha quedado de momento convertido en el Día de la Mujer en general, ¿no? Sí, era específicamente, como decimos, eran reivindicaciones, se puede decir, reivindicaciones proletarias o obreras de la mujer como parte de la clase trabajadora contra sus explotadores, ¿no? Ahora mismo ese matiz se ha perdido, ¿no? Y cierto es que hoy, pues, el 8 de marzo se entiende como un día así feminista, cosas que se toca, que si el aborto, cosas de estas, pero no se ve a la mujer específicamente como explotada, como trabajadora, como asalariada, como víctima del sistema capitalista. Y que eso, en el mejor de los casos, que sí, sea un día de tendencia feminista, porque muchas veces que sí que de verdad se convierte en una especie de celebración patronal. De estas de plan de, ahí sí que es verdad que parece se empieza a comportar en plan día de la madre o día del padre o algo así, como ciertos espectáculos o cosas que se ven, ¿no? La carrera de no sé qué, así sin ningún contenido aparte, o como el otro día vi por aquí un alcalde de cierta localidad de Madrid repartiendo, regalando claveles y marcapáginas a las mujeres. O sea, en el Día Internacional de la Mujer. Claro, sí. Claro, es una cosa de un... Vamos, que ya cualquier relación con su contenido original es pura coincidencia, ¿no? Sí, todas las cosas que tienen detrás una historia son diluidas. Esa historia es absolutamente borrada y ahora mismo la gente, como no tiene pero ni idea de su historia, de la historia de los suyos, pues... conoce las cosas y, ya digo, gente joven, que el otro día hablando con gente joven me sorprendió, ¿no? Porque se creían, pues eso, que esta fecha había sido instituida o había sido puesta como prácticamente el Día del Padre o lo que digo, el Día sin humos o el Día de Solidaridad con no sé qué, ¿no? Como si fuera una fecha oficial que ha salido de la ONU. Entonces esta, queremos recordar que esta fecha viene de unos conflictos reales con muertos detrás, con gente que se movilizaba, con mujeres que se movilizaban en calidad no solo de mujeres, sino de trabajadoras, de mujeres explotadas por el sistema capitalista contra el que estaban y cuya superación anhelaban, cosa que hoy en día, desde luego, pues nadie pide, ni mujeres, ni hombres, ni nadie, ¿vale? Desde luego, lo que me llama la atención es las razones de la huelga, que es curioso, ¿no? Lo de la brecha salarial, que ahora se está hablando tanto, ¿no? Es curioso, continúa. Y lo que a mí me llama la atención es que lo de los mártires, porque a veces no se dice, la necesidad de visibilizar la lucha de las mujeres y todo esto. Bueno, pues la lucha de las mujeres siempre es necesario visibilizarla, y el ejemplo está aquí muy claro, porque es que los mártires de Chicago, que son los que dan origen, ¿no?, a la fecha del 1 de mayo, si me equivoco me corregís. Son suficiente. 8 o 9 los ejecutados, si no me equivoco. Son, ¿no?, los pasados a Garroteville, creo, o disparo directamente. A Garroteville, pues, en Estados Unidos, creo que sí. Eso es un endemismo ibérico, se puede decir. Bueno, no estás de seguro. El otro día, precisamente, vi unas imágenes de una ejecución a Garroteville, no sé si en la China, si era exactamente el mismo, sí. O en Egipto, en Antiguo Egipto. El otro día, precisamente, también, hace pocos días. Sí, es un proceso muy natural, tan sencillo como una estaca con una cuerda y un palo detrás, sí. Debía estar relativamente extendido. Quiero hacer un pequeño inciso. Pero bueno, yo creo que lo que estaba comentando Perú es que el famoso primero de mayo, eran 6-8 hombres, bien es cierto que ejecutados, mientras que lo que no es que de origen, porque el episodio de las camisas Triangle de Nueva York, creo que justo coincidió que fue a las pocas semanas del primer Día Internacional de la Mujer Trabajadora, que se estaba conmemorando a raíz posterior a la famosa conferencia de Copenhague. Y entonces, claro, eso se convirtió en, reforzó, fue a finales de marzo de 1911, y eran más de 140 trabajadoras las que murieron en el incendio 140 de la fábrica. En el incendio de la fábrica, ¿no? Entonces, claro, a mí me llama la atención, Olvidado. Claro, los mártires de Chicago, mal que bien, algunas personas lo recuerdan aún. Es cierto que la mayoría de los trabajadores no tienen ni la menor idea de por qué se celebra. Yo creo que es que lo relacionan con la fiesta de la Comunidad de Madrid directamente. Por eso, de su propia historia. Pero es que lo del 8 de marzo es que, no quiero ir de listo, pero es que no lo sabe absolutamente nadie, o muy poquita gente, o gente que está muy implicada en mujeres, algunas mujeres, sí. Y tal, y es realmente como el capitalismo consigue, ¿no? Esta, tu propia historia, tus propios vínculos, tus propias raíces, de dónde vienes, qué es lo que tienes que conseguir, pues eso, ¿no? Lo vacían de contenido, como había comentado Redín, la fiesta del trabajo. Por supuesto, ¿no? Y si por ello fuera, desde luego que esa fiesta que empezó por la muerte de 140... no empezó, pero no es una fiesta, perdón, esa reivindicación que era, como decimos, que fue puesta en ese congreso de mujeres socialistas, o sea, de mujeres que se pero sentían... Pero cuando la palabra socialista tenía un significado... Sí, no con el significado del PSOE de hoy, por supuesto. Pero ya estaba en pleno cambio, de hecho... Es 1910, Sí, por eso, que ya estaba la socialdemocracia en pleno, y de hecho, curiosamente, algunas de las mujeres que más se implicaron en esto luego acabaron derivando en la ruptura del socialismo en aquella época, cuando con la aparición de la Tercera Internacional y tal, ¿no? La que siempre se habla de Clara Zetkin, que si no recuerdo mal luego derivó a posiciones cercanas a Rosa Luxemburgo, etcétera. Entonces ahí sí que habría un poquito de matiz, pero bueno, no deja de ser eso, una reivindicación femenina y feminista desde dentro del movimiento obrero, que se ha ido institucionalizando totalmente hasta ser adoptada en montones de países, pero ya como una forma, como siempre, de recuperación y vaciado de contenido. Hombre, quienes la convocaron por primera vez y pusieron el día lo dicen bien claro: visibilizar el conflicto existente y particular de la mujer bajo el dominio capitalista. Más claro no se puede decir. Claro, no puede por supuesto ser. Que para los capitalistas de hoy, que ya han borrado la memoria de la gente trabajadora, por ellos dentro de unos años pues será como el Día de la Madre, a regalar a las mujeres cosas, claveles o libros, o lo que les dé la gana, y encima de hecho, más mercado. O sea, esto es como pervierten y fagocitan y recuperan absolutamente todo. Esto, mirad, para que veáis, en el paso de esta evolución de una cosa de reivindicación feminista y obrera a otra cosita, la ONU, cuando digamos que asume este 8 de marzo, lo convirtió en el Día Internacional por los Derechos de la Mujer y la Paz Internacional. Aquí, bueno, sí, sabe, eliminando el contenido, digamos, de clase de trabajo y metiendo por medio el tema de la paz internacional, que está muy bien, sí, pero que no parece, no sé, no venga mucho al caso. Y luego, pues, cómo fue incluso siendo asumido en países que en su momento no se habían interpretado, también como la Unión Soviética en su momento se institucionalizó, ¿no? Y bueno, pues como tantas cosas, como de... Hombre, la ONU son gobierno, gobernantes, son explotadores, son capitalistas quienes la conforman, entonces estaría bueno. Pero es curioso, ¿no? Esto me recuerda también lo de George Orwell, la neolengua, ¿no? Esa capacidad del capitalismo para cualquier significado lingüístico, pervertirlo en que no tenga ningún significado. O sea, la fiesta del trabajo, ¿qué significado tiene ese? O, no sé, no quiero ser políticamente incorrecto, pero el Día de la Mujer, pues ¿qué no lo significado seas. Como tal, en sí mismo, lingüísticamente, que no tiene ningún significado? El Día de la Mujer, ¿qué se celebra? ¿Qué se conmemora? ¿Qué se recuerda? Eso es lo que se quiere, que no tenga, que pierda el significado, que cambie de la situación. El Día de la Mujer, ¿en qué sentido? Pues pierde el significado. El Día del Hombre, el Día del Hombre, el Día del Trabajo, ¿en qué sentido? Yo no tengo el mismo trabajo que Cristiano Ronaldo o que Ignacio González, el presidente de la comunidad. Ya, hombre, es que hay hay fechas. Aguirre, el mismo trabajo que tenía mi abuela o la otra, ¿no? Entonces, claro, pues ahí estamos, ahí se convierten también en una de tantas cosas transversales e interclasistas, que es una de las mejores formas que hay de vaciar, claro, de contenido. Por un lado está el Día del Padre, cuyo sentido es que compre regalitos en el Corte Inglés para tu padre, el de la que madre. Que le hagas un cenicero de barro en el que eso, coli. Eso, el Día de la Madre, que eso es otro igual. Y por otro lado, o el Día Internacional sin humos y chorradas de estas que hacen pues para sacar en la tele. Y por otro lado son fechas que ya existían porque eran históricas y que tienen detrás una tradición de lucha, y esa lo que se hace es pues asimilarlas todo lo posible a las otras, quitándolas, vaciándolas de todo contenido y borrando esa memoria. Una cosa que a mí, no solo en esto sino en todo, no es que me inquiete, sino que es increíble, ¿no? Aquí vemos como desde arriba hablan del tema de las víctimas, ¿no? Por ejemplo, el tema de las víctimas del terrorismo, que están en boca todo el día de gobernantes y políticos de toda ralea, que no hay que olvidar la memoria, las víctimas, olvidar que hay que recordar que las víctimas, pues es que hay muchas víctimas, como por ejemplo el tema este de estas mujeres, ¿no? De la ciento y pico de la fábrica, que sí que esas se olvidan, o sea, esas hay que enterrarlas y olvidarlas absolutamente, pero no estas, de muchísimas más cosas que todos los días acontecen. Recordamos también, fíjate, estamos a primeros de marzo, el año pasado comentamos que ha sido ahora también el aniversario de la matanza en Vitoria, ¿no? De los trabajadores ya en democracia, la Semana Negra de Vitoria. Todas esas víctimas... En democracia no, en transición. Pues en transición. Bueno, en democracia también hubo después, me refiero. Sí, que sí, esas sí. Cosas nadie se acuerda de ellas ni salen en ningún sitio. Bueno, sí se acuerdan, como el otro día, un bocazas de tertuliano de nuestros compatriotas de las teles TDT, que el muy anormal ya se le ha puesto una querella. Sí. Dijo, porque es que dijo que si se estaban conmemorando, porque esos de los que murieron en Vitoria es que se está conmemorando a gente grande terroristas y que iban a hacer no sé qué. O sea, lo primero es que no tiene ni puñetera idea de lo que allí sucedió. Y segundo, que es el método habitual de esta gente, pues eso, que en cuanto a alguien, cualquier cosa que me suena raro y que no sé lo que es, terrorista, comunista, rebelde, subversivo, anarquista y tal. Aún así, bueno, es desviar el tema, no sé, porque nos vamos a ir del tema, pero el tema este de poner querellas a quien dice tal y cual me parece patético, como están haciendo ahora los podemitas, los de Podemos con... Pues con eso, con no sé quién que ha dicho tal del PP, con Aznar, porque les acusa de financiación ilegal y chorrada de esta de ponerse aquí a abrirse procedimientos judiciales. Pero bueno, ellos por supuesto es como dirimen así los conflictos, puesto que son más legalistas que un juez. Pero lo que es, o sea, lo que a mí, porque que toda esta gente diga estas cosas, que desde las instituciones, desde los gobiernos, desde los partidos, se intente descafinar, se intente decir lo que realmente fue, tal, es totalmente lógico, es su papel, esto es una guerra de clases, es una lucha de clases, y en la lucha de clases la clase dominante va a utilizar siempre sus armas, eso está claro. Sobre todo la era, no digo la era de la lucha de clases, digo que lo era, perdón, no la era. Digo que era una lucha de clases antes, porque para una lucha también tiene que haber dos contendientes, cuando no hay contendiente ya... A eso me refiero, ya... que el contendiente... Es una paliza de clase la que nos están dando, pero no hay lucha saco de entrenamiento, ¿no? Sí. No, hay una lucha de clases, pero es que los que están ganando por hacer un símil futbolístico, por goleada, es la burguesía, la clase dominante. No, pues yo más bien, que duele menos, yo creo que es más bien, yo haría un símil taurino y diría que nos están toreando más bien, o un símil boxístico, y es un peso pesado dando profesional enfrentándose a un escuálido amateur, es que el cadete, ¿no? Pero es que la clase dominante no ha perdido la conciencia de clase. y nos bombardean continuamente. Hombre, de hecho, ahora se producen ciertos efectos muy, muy en boga con las redes sociales y tal, que es este exhibicionismo nauseabundo y tal de los ricachos de todo por el mundo, supuesto, ¿no? De los niños, pero personajes de, pues eso, que cuelgan... Programas, ya lo comentamos, programas no, por la tele, los que te rebozan su despilfarro, su riqueza, su lujo. Cosas, pero ya a nivel, pues en las redes sociales al parecer está muy de moda que los hijos de, bueno, los mi rey, creo que lo llaman en México, los hijos de papá a su máximo extremo, los hijos de, pues yo qué sé, de los narcos, de los multimillonarios, del Carlos Slim, o lo mismo que los hijos de los grandes de la nomenclatura en China, o de cualquier burguesía, de cualquier, o los jeques en Oriente Medio, o los niños fijos en tal, que pues lo típico, como sé, como publican y difunden, pues hoy me cojo mi avión privado y me voy a comprar a Nueva York, tal, o la foto, me he comprado esta moto de no sé cuánto, o mira, tengo aquí este último aparato electrónico y lo pisoteo y lo paso por encima para demostrar lo que llega a unos extremos galopantes que demuestran esa impunidad y esa victoria total en la lucha de clases. Lo que evidencia, iba a decir, lo que evidencia que no es tal lucha sino una paliza a la que estamos recibiendo ahora mismo. Estamos tirados en el suelo en posición fetal y no hay árbitro, recibiendo golpes por todos los lados. Nos están haciendo la cuenta de protección, pero jamás llamaremos al árbitro, y eso es lo que mantendrá nuestra dignidad. Yo lo que quiero es ponerle una querella al que me está palizando. A lo que quiero llegar es a eso, ¿no? Que esta gente no ha olvidado lo que son, no ha olvidado lo que somos, y sin embargo, los que siempre salimos perdiendo en todas las situaciones históricas, lo hemos olvidado. Es más, diría yo que entre ciertos trabajadores ni siquiera tienen, o sea, como que les avergüenza ser de la clase oprimida directamente. Y eso es algo que no... Entonces, desde luego, aquí invitamos a la gente a hurgar en nuestra propia historia, en nuestra propia memoria y nuestra propia genealogía de lucha, ¿no? Y que hay muchas cosas que han pasado, y entre otras cosas, pues recordar que días como este pasado 8 de marzo vienen de una tradición de lucha proletaria, de lucha obrera, de lucha contra el sistema capitalista, a la que así se definía las mujeres... El conflicto entre las mujeres sometidas al dominio capitalista. El dominio capitalista aún continúa, las mujeres están ahí, las mujeres siguen siendo dominadas, pero ya no perciben ese dominio como tal. Y fechas como estas, pues queremos recordar lo que significan. Y bueno, luego una... Y la mujer, para incidir un poco más en este asunto del capitalismo y mujer, ¿no? Aunque bueno, es un poco... Pero bueno, es una de las mercancías más importantes del capitalismo, es decir, lo de la prostitución, lo del tráfico de mujeres. Sí, es un y ya tema... no tenemos que irnos a Boko Haram y a Nigeria, que la gente se escandaliza con las 150 niñas secuestradas, ¿no? Y es que aquí hay un tráfico de mujeres que todos los prosenetas y todos los clubs y toda la prostitución, o sea, viven directamente del tráfico de mujeres. Ya que sacas... Sería un tema muy discutible la prostitución, pero... Ya que sacas el tema a colación, y por supuesto que es un tema discutible, es un tema sobre el que hay mucho que discutir, sí. Ya que es el tema de colación, sacas, ha sido en Barcelona donde a raíz de una especie de, pues no sé, la presencia de unos policías en un lugar en el que se ejercía la prostitución, parece ser que les van a reclamar cuotas y vamos, que prácticamente que están diciendo, ya está otra vez el debate de legalizarlo o no legalizarlo. Recordé que hace pocas... Eso se busca todo en internet, ya sabéis, con la modernidad esta. El invento de los militares para algunas cosas para las que parece que sí valen, ¿no? Internet. Entonces, pues eso, han dicho que... No han dicho que en ese reportaje hablaban de la prostitución legalizada en Alemania, salían casos como la legalización lo que lleva es a las mujeres a una mayor explotación, por lo visto es para verlo, ¿no? Para verlo, claro, hace pocas semanas. Ya no solo entonces, el proseneta, sino el Estado también con los impuestos. Es que claro, claro. Es la doble explotación. Por un lado dicen, no, hay una mayor seguridad en cuanto a seguridad social, en cuanto a cotizaciones, en cuanto a seguros de desempleo, pero es que es una doble o triple explotación. Primero, del varón que ejerce la violencia sexual sobre ella. Segundo, el proseneta que vive su trabajo. Y ahora también el Estado, normalmente dominado por varones, que va a cobrar por el trabajo que está ejerciendo esta mujer. Es que, y encima, en muchos casos, por no decir que prácticamente el 70% son mujeres que han sido secuestradas o están o al menos llegaron por secuestros, por mentiras o por amenazas. O sea, es que es... El tema de la prostitución yo creo que es un tema que da para mucho, y de hecho alguna tendríamos que hacer un programa que casi versase únicamente sobre el tema. Hay por ahí algún texto muy bueno que alguna vez hemos comentado, que podemos a ver si nos lo hacemos llegar y conseguir alguna gente que venga, porque es un tema que da para mucho y se está otra vez saliendo, y da para mucho y es muy importante porque hay muchísimas cosas detrás. Claro, tiene muchísimas facetas. Muchísimo. No se puede comparar no se puede meter en el mismo saco a toda persona que ejerce la prostitución, y desde luego que hay muchísimos aspectos, evidentemente, de trata, de engaño, de manipulación, de violencia física, de aprovechamiento económico, pero no todo es así. De sexismo, ¿no? De misoginia, de muchísimas cosas. Pero bueno, es un tema que sí, y además que no sé si es una percepción mía o es que a lo mejor antes pero me da la impresión de que es un tema que se está en constante expansión. Y claro, evidentemente, y eso es porque hay una demanda, ¿no?, de clientela para el tema, utilizando estos términos. Entonces, yo no sé si es sensación mía pero creo que es así. Fíjate. Del Ministerio, luego lo que anteriormente fue el Ministerio de la Mujer y que ahora creo que está metido en deporte, cultura y mujer, me parece, pues el consumo de mujer, o sea, el consumo de sexo por parte de las jóvenes de 25, entre 25 y 20 años, es el triple de lo que ocurría hace 15 o 20 años. ¿De los jóvenes te refieres? De jóvenes varones españoles. ¿Te refieres a acudir a prostitutas? A las prostitutas, vale. Porque es, o sea, no por, o sea, es un bien de consumo más. Entonces, el que puede comprarse 8 jerseys o 20 CDs, también puede consumir 15 mujeres si le da la gana. Porque tiene el poder económico para hacerlo y como es un bien de consumo más, ejerce ese placer que da el capitalismo, ¿no? Y desgraciadamente yo creo que poco poder económico hay que tener hoy en día para recurrir a esos servicios, a juzgar por las tarifas que veo todos los santos días en todos los coches puestos en los parabrisas de aquí del centro de Madrid, entre otras cosas, porque también es eso. Sí, sí, la cosa es está, otro ejemplo, o sea, de cómo la visibilización es increíble. Es ya galopante, es increíble. En todos los aspectos, que en cualquier lugar te encuentras panfletos, propaganda, comentarios, anuncios, la presencia y la expansión de la presencia de la prostitución callejera, porque no sé, hace unas décadas en otros tiempos pues todo el mundo, pues evidentemente lo había, pero digamos que estaba más o menos acotada en ciertos espacios. Hoy en día los grandes centros comerciales del consumo de sexo que se extienden en la periferia de Madrid, ¿no? En los polígonos y tal, la exhibición constante y la explotación de las mujeres en la calle, bueno, en cualquier sitio. Yo recuerdo, mira, estoy pensando en un sitio por el que paso de vez en cuando, que a mí me sorprendió la primera vez que vi ahí una prostituta, porque es una glorieta en medio de donde Cristo dio las tres voces, de que va de ningún sitio a ninguna parte, o sea, que no está ni cerca de un polígono industrial, ni de una zona de gran tránsito, ni de comercio. Yo la primera vez que circulando por allí, porque eso, cuando trabajaba en otro sitio y pasaba por allí, la primera vez que vi y de repente a una mujer ahí sentada en una silla, pensé, pero no me, ni siquiera me di cuenta que era una prostituta, de tan inopinado que me parecía, lugar, claro, o sea, es como si está ahí en medio del Parque Nacional de Cabañeros, hay una pobre mujer que la está claro que la llevan, la dejan ahí, la recogen, un auténtico servicio de colocación, explotación y bueno, y de recorrido, de además también, como no sé, como imagino que harán tácticas comerciales del estilo de probar nuevos, de explorar nuevos territorios, de colocarlas en nuevos sitios, pero digo pero yo que el volumen de mujeres obligadas a ejercer en, porque en estos casos sí que no hay duda que están obligadas, son mujeres que pertenecen claramente a las famosas mafias que pues eso, que las deben llevar allí en coches de furgonetas y ir soltándolas por el territorio para cubrir lo máximo posible. Y bueno, sí, está claro que ha aumentado muchísimo, muchísimo. Obligadas o obligadas directamente por alguna organización que las está extorsionando y presionando, u obligadas por una situación económica que no las deja otro remedio. Pero es un tema, yo creo que como empecemos, no acabamos, sí, yo creo que casi emplazaría a prepararnos un día, hacer un debate exclusivo sobre el tema, que creo que bien lo merece, y continuaría un poco adelante, porque si no decimos nos vamos a enredar. Entonces, bueno, no sé. Y a todo esto hemos llegado, bueno, pues uno de los, curiosamente hablando del de la mujer trabajadora, ¿no? Sí, a todo esto hemos llegado. Muy bien, pues dicho queda. Más cosillas por ahí que comentar, porque hay un montón de cosas y yo, bueno, por un lado, bueno, a cosas un poco anecdóticas. A ver, por ejemplo, hemos hablado, ahora quería decir un par de cosas, porque hemos hablado de... No sé a cuento de qué, pero me he acordado de que han echado hace pocos días la película esta de Berlanga, del verdugo, ¿no? La famosa esa, que la verdad es que es una película que está bastante bien. Y me he acordado de otra película que digo yo, que me imagino que como hoy en día se podrá encontrar en internet. Hace poco ha habido un ciclo aquí en la Filmoteca Nacional, que es lo además de Basilio Martín Patino, no sé si lo conocéis. Sí, bueno, una película que es la película de Queridísimos Verdugos, una película documental que quien no la haya visto desde aquí, vamos. Bueno, de hecho, desde aquí todas las películas documentales de Basilio Martín Patino son plenamente recomendables y que debe todo el mundo apuntársela y versela. Tanto Canciones para Después de una Guerra, sí, como Caudillo, como Queridísimos Verdugos, que son las tres principales, aunque creo que tiene algunas más. Basilio Martín Patino es un director. Basilio Martín Patino. Y si no recuerdo mal, años después hizo otra sobre Casas Viejas, si no me equivoco. Ha hecho varias cosas. Han hecho un ciclo hace poco en la Filmoteca, además, sobre él. Eso se encuentra hoy, me imagino, en internet. Sí, sí. Entonces, Queridísimos Verdugos, esa película documental, es que vamos, si te lo vais a ver, los que no lo conozcáis, es que es algo, no sé cómo describirlo, pero pues es apoteósico y espeluznante e inenarrable. Vamos. Para poner antecedentes, estas películas se rueda en documental. Película documental. Se rueda en semiclandestinidad, en los últimos años del franquismo. Y se se contacta directamente con varios de los verdugos que habían ejercido como empleados del Estado esa función. Y que estaban ejerciendo. Y que estaban ejerciendo o que estaban tal. Pues la técnica es muy sencilla, les junta, les invita a que se tomen unos chatos y así, pues en un ambiente de confianza entre gente que desarrolla la misma profesión y que se le ha soltado la lengua un poco por el vino, pues se ponen a contar sus andanzas en las últimas décadas. Y bueno, es que cualquier lugar parecido con las películas americanas y las ejecuciones es pura coincidencia. Bueno, verdaderas, pues no describir con pelos y señales ejecuciones más o menos. No destripen la peli. Vamos, plenamente recomendable. A saber que cuando se... Bueno, pues esta película junto con las otras le supuso una persecución bastante grave en el periodo, que él estuvo a punto de buscar serios disgustos. Basilio, ejemplo, Martín, Basilio, Patino, queridísimos verdugos, y a raíz de ahí, pues ya investigas la trayectoria de este hombre, que desde luego no tiene desperdicio. Algunas cosas con las que seguir. A ver, bueno... Quería yo hacer un comentario sobre estos nuevos políticos que se presentan, porque es que me ha chocado un poco, aunque la verdad es que tampoco debemos gastar mucho tiempo en ponerles a parir en concreto a ellos, a la gente esta de Podemos, ¿no? Que han designado como, parece ser, candidato a presidente de la Comunidad Autónoma de Madrid a José Manuel López, señor del que yo no conocía de nada, pero ellos mismos presentan su currículum, el currículum de este activista, como le denominan, que ha desarrollado su activismo social dentro de una organización tan anticapitalista como Cáritas. También pertenece a una fundación cuyo nombre hace que se me ponga la carne de gallina, pero no sé exactamente en qué consiste porque lo he investigado, que es la Fundación Pluralidad y Convivencia. Pero vamos, con ese nombre debe ser de integristas demócratas, sin lugar a duda, Fundación Pluralidad y Convivencia. Aparte de también, claro, dedicarse en el sector privado a ese trabajo que tan buena remuneración tiene, que son que es la consultoría esta privada, ¿no? Que parece ser que hace mucho la gente esa. Entonces, bueno, simplemente comentar eso porque me ha chocado, ¿no? Decirme, bueno, pues, para tu tranquilidad, ver que lo primero que sale aquí en la página de la de Fundación Pluralismo y Convivencia es Observatorio del Pluralismo Religioso en España, ofreciendo ayudas y tal. Entonces, bueno, muy interesante. Claro, o sea, que por lo menos para que otro como firma de convenio de cooperación para garantizar la asistencia religiosa en los CIES, en los centros de entrenamiento de extranjeros. CIES, claro, sí. Otra noticia: como el Ministerio de Justicia y la Federación de Comunidades Budistas de España firman un protocolo funerario específico. Bueno, pues como vemos, son aspectos muy relacionados. Desde luego, está abordando los problemas más candentes y necesitados de solución aquí. Y colaborando con las instituciones más destacables, como los centros de internamiento de extranjeros, etcétera. Bueno, pues dicho queda. Simplemente era... Bueno, por lo menos nos tranquiliza porque sabemos que aunque sea de Cáritas, no es del Opus. O no sé si le dejarían contactar con budistas. Una cosa, es verdad que... Y la que va para alcaldesa es una ex jueza también. Por favor, una cosa... No son la casta, la que presentan Ganemos Podemos o como se llamen para la alcaldía de Madrid. Es una ex jueza que, bueno, pues ahora parece pero ex jueza y cómo es que ha dejado de ser. Pues míralo, ahí que lo tiene. Habrá perdido el juicio. No, pero que lo que me refiero es que tanta crítica a la casta, que tanta crítica a que somos la gente común, que somos los de abajo, que somos los que vamos a cambiar las cosas. Pues a mí, ¿qué quieres que te diga? Pero una jueza o un juez me parecen seres que no tienen ningún tipo de contacto con la realidad en la que viven los seres humanos. Manuela Carmena, por lo que... Ah, vemos. Manuela Carmena, esa muy conocida, hombre. Sí. Aparte de gente, más que gente común, a mí me parece gente vulgar. Una cosa que quería apuntar, que lo tenía antes en la cabeza y se me ha ido y ahora me ha vuelto al rato. Pero Manuela Carmena, que proviene de los famosos abogados... Carmona. Carmena, de los laboralistas de los 60, 70. No, exactamente. Del tema que estamos hablando de la mujer, porque claro, otro argumento que se utiliza mucho, el tema de, bueno, que también ahora ya no... Ya sé por qué es jueza. Y no es porque pertenece al gremio de los jubilados. Es una mujer ya de mayor de 65 años. Por eso el ex. Vale. El tema de la mujer, que hay mucha gente que, bueno, que pone como ejemplo de que la mujer ya sí realmente está consiguiendo la posición que merece dentro de la sociedad, el hecho de que haya algunas mujeres, pues te pongo el caso ahora, por ejemplo, las candidatas del Partido Popular para la Comunidad Ayuntamiento de Madrid, que sean mujeres, que haya mujeres en alta política y estas cosas, ¿no? cosa que es un argumento absurdo que no se mantiene en pie y que yo, para que la gente se dé cuenta, no, alguna gente con la que he hablado de eso le he dicho, sí, claro, digo, es como Estados Unidos, es como si dices que los negros a lo que están matando como perros a tiros todos los días está muy bien porque Obama es negro y es presidente, o sea, que eso no tiene nada que ver, no, y no tiene hecho, absolutamente hecho, nada que ver. Muchas veces precisamente es justo lo contrario, que el uso de, bueno, el ascenso social, político de personas que supuestamente pertenecen a ciertas minorías o de o grupos no privilegiados, ¿no? Pues acaban siendo los representantes de la más absoluta reacción. Por ejemplo, ahora se está dando mucho en Estados Unidos el caso de gente de origen hispano, ¿no? Que siempre, que pues en los últimos años había sido pues el dentro del de la pirámide social americana los que estaban más abajo, que se convierten en los candidatos a alcalde, gobernador del estado, lo que sea, por el Partido Republicano, con unas políticas, bueno, pues de aquellas, sí, sí, sí. De, pues los primeros en salir dispuestos sin duda a perseguir a sus primos mexicanos por cruzar el país sin permiso. Pero y cosas es que por eso, el estilo, eso, ¿no? O sea, es que eso y bueno, y dentro de, en el caso de la mujer, pues lo que vemos también muchas veces es en pues la vuelta a la tortilla, ¿no? Como muchas de las mujeres que alcanzan las altas cosas lo hacen a base de ejercer las peores virtudes de pero el del, problema del machismo, ¿no? O de, o de, o del, o de las jerarquías de varones tradicionales. Pero es que el problema no es el que la mujer o el negro o cualquier otra minoría, cualquier otro tipo de sí, porque la mujer minoría no es no privilegiada, en el sentido de no poder acceder. Sí, es minoría dentro de los consejos, claro, de administración. Pues es o sea, la igualdad es que la mujer tenga el mismo derecho del hombre a asesinar, a robar, a explotar. Eso es la igualdad. Es como el reportaje este de ayer que hoy tenía mis compañeras de trabajo, indignadísimas, cabreadísimas, pues porque claro, porque cómo es posible que el ejército español sea machista. Vamos a ver, es que por lo, el reportaje este de una capitana, no, que por cierto, cosa... entramos en materia, que era un tema, claro, también de los que queríamos tocar. Claro, pues una, es que, una capitana, pero, ¿no? Lo pero, que pero está que... por ver que una... primero de tus compañeras no sabe mucho de antropología y de historia, ¿no? Respecto a la función de la violencia. Pues no te voy a decir su profesión, cosa. Porque... porque. Pero a lo que voy es que. A lo que voy es que. O sea, ¿pero qué os creéis que es un ejército? Claro. O sea, ¿qué os creéis que la finalidad de un ejército es la igualdad, la fraternidad? Claro, o sea, el problema es que cuando la igualdad se busca en estas con estos criterios, pues lo que se encuentra uno es la cruda realidad. Pues hombre, obviamente el ejército es jerárquico, el ejército es autoritario, el ejército es violento, y eso de toda la vida, entre ¿y las cosas, ha salido de la mano del machismo, claro. Entonces, quiero aclarar que de lo que estamos hablando es de que el famoso programa este de La Sexta, que se llama Salvados, ayer sacaron un caso de una mujer que es capitán, ¿eso? Capitán del capitán, una mujer que se llama Zaida. Miento, creo que ahora mismo ya es comandante. Bueno. Bueno, pero vamos, que cuando ocurrieron todos los hechos en cuestión era capitana. Sí. Bueno, pues cuando era capitana del ejército español, esta mujer que se llama la capitana Zaida, pues fue acosada sexualmente y laboralmente por superiores suyos de altísimo rango. Todo eso ella en denunció realidad, bueno. Denunció esto, lo que la supuso un auténtico calvario, y putearla, ir a por ella y todo eso. Y bueno, al final el tema ha ido trascendiendo y ha salido el escándalo a la prensa y a los medios de comunicación, porque de verdad que recibió allí dentro del ejército un trato aberrante, pero claro, es que en un sitio así poco se puede esperar. Nosotros, desde luego, no estamos diciendo que maltraten, ni violen, ni abusen a las mujeres militares, pero esta mujer, cuando acababa el reportaje, que yo también me quedé con ello porque me parece importante, decía que ella, pues que le encantaba el ejército, quería el ejército y tal. Esta mujer tiene unos valores que desde aquí no vamos a defender. Militar profesional y de carrera, no es uno aquello de los trotos cuando un chaval iba a la mili y se encontraba con esto. Ella sabía lo que hacía, comparte buena parte de esos valores. Lo que nos esperaba es encontrarse con un caso, en este caso yo creo que de sexismo y de acoso sexual, que luego deriva en acoso laboral, porque el acoso laboral en el ejército, a cualquier persona que saque un poco los pies del tiesto, es ley de vida, y apostaría a que esta mujer lo ha visto muchas veces antes de su caso. ¿Seguro? Porque esto está pasando en montones de casos. Ahora está el famoso caso del teniente Segura, el nuevo, el militarcillo este que escribió una novela basada en las corruptelas del ejército, y al que le están amargando la existencia, le tienen detenido en el calabozo, le hacen todo pero tipo es que, de perrerías, pero... pues así con todo y con muchos casos, claro. En el ejército, cualquiera que reclama un poco cualquier cosa más allá de la magnanimidad de sus mandos, o se sale un poquito, denuncia públicamente, a esto es a lo que se expone. La única diferencia del caso de Zaida es que es un tema de acoso sexual en su origen, porque que luego se convierte, es una mujer, es un tema de acoso no sexual. No solo es una inferior en rango, sino que encima es una mujer. Claro. A la que se revela frente a... Claro. Claro, sí. Y también yo creo que lo que no dejaría de destacar es que, en principio, al personaje en cuestión le cayó un puro. O sea, le condenarán a dos años y diez meses. Lo que pasa es que luego ahora ya reincorporado y tal. Sí, pero porque bueno, si es una condena menor a 3 años, pues no pierde la carrera militar. Pero lo que quiero oír es que, o sea, que de verdad hay que luchar para que el ejército sea igualitario en el trato a las mujeres y a los hombres, o lo que hay que luchar es para que no existan los ejércitos. Es que yo de verdad no entiendo. De hecho, creo que el uso que dentro de la sistemización o sistematización, como se diga, del feminismo por parte del Estado en las últimas décadas, y uno de sus grandes ases ha sido el tema de la presencia de las mujeres en el ejército y en otras fuerzas. Es absurdo, voy. Es que quiero el derecho a hacer el asesino igual que los hombres. Quiero que haya mujeres toreras y no es mejor que deje de haber corridas. Quiero que haya mujeres militares y no es mejor luchar por la abolición de los ejércitos, que es por lo que hay que luchar. Quiero que haya mujeres en los consejos de administración del IBEX. Y no hay que abolir el IBEX y los consejos de administración y el capitalismo. Es que esto es totalmente absurdo. O sea, es que yo no entiendo en qué cabeza cabe que el ejército es una institución democrática y respetuosa de los derechos. Es que ¿en qué cabeza enferma cabe eso? Es un tema que me parece a mí bastante escabroso. Yo desde luego que estoy contra el ejército, creo que de aquí estamos contra el ejército, y lo que tenemos que hablar del ejército desde luego es mal, es así, pero también, no sé, es como yo también estoy contra la universidad. O sea, me parece que el sistema educativo es una auténtica... Pero claro, si hubiera un 1% de mujeres en la universidad y las pusiese entradas para entrar y tal, pues me parecería normal que las mujeres protestaran por eso y las no mujeres, y que la gente protestara por eso, por esa situación, porque sería de discriminación, pero lo malo es que es discriminación dentro de una cosa que es una auténtica mierda ya. Por eso, el discurso que hay que tener siempre, se trata el tema que se tiene que ser un discurso en lo particular que se pueda entender, pero sobre todo, que nunca se debe olvidar pues el fondo y el trasfondo de las cosas, por lo menos nosotros que tenemos un punto de vista que de luego no es el del sistema, porque para un demócrata, pues sí, se quejará y dirá, no puede ser esto, a las mujeres en el ejército hay que tratarlas bien y hay que hacer unos protocolos para poderlas defender y bla, bla, bla. No, desde luego nosotros lo que hablamos aquí es contra los ejércitos, porque los ejércitos son, entre otras cosas, el brazo armado del poder, del Estado, del capitalismo, y los que mantienen esta sociedad injusta para mujeres, para hombres y para todo el mundo. Y para viceversa. Una de las armas de los ejércitos siempre ha sido el semen. La violación sistemática de las mujeres del enemigo. Esos son los ejércitos. Bueno, a lo que me gustaría entrar es que también aquí pasa tantas y tantas veces como dentro de la mentalidad del demócrata progresista español, que tiende a atribuir los males y las carencias de las instituciones al sacrosanto maléfico pasado de la época de Franco, como si el ejército de ahora... todo lo malo que tuviera fuera por herencia del franquismo, y como si antes del franquismo el ejército fuera aquello, la casa de los muñecos, de los Teletubbies, o de los Lunis, o de lo que fuera. Pues esto evidentemente ha funcionado así. El ejército español, desde el siglo XIX y XX, uno de sus mayores dramas es su endogamia, sus grandes familias. Vamos, si es que cualquiera que tenga un conocimiento mínimo de historia, revisando cualquier acontecimiento de los últimos 200 años, ves apellidos que se repiten y otra vez. Milán del Bosch, que la gente le suena del 23F, ¿no? Pues te coges con Milán del Bosch y resulta que a partir de la guerra civil es cuando hicieron su giro a la derecha. En el siglo XIX eran unos grandes señores de pronunciamientos proliberales, pero digamos desde 1820, y apellidos Pardo Zancada, no sé qué apellidos que salen en este documental. Eso sí que es una casta. Sí, también, ahí sí que hay una casta cerrada, y en la Armada, ya ni te digo, en el Cuerpo General de la Armada, no te digo más. Yo qué sé, el otro día el señor Margallo, nuestro ministro de Defensa, pues para los que tengan un mínimo de conocimiento ya un poco más profundo de la historia de España, no sé si habrán oído hablar de la Guerra de Melilla de 1893, que en ciertos ambientes se conoce como la Guerra de Margallo. ¿Y por qué? Hombre, que era el bisabuelo de este señor, que la lió, que era el jefe militar de Melilla, entonces tuvo una actuación poco acertada y provocó la sublevación de los rifeños. Y por cierto, acabó muriendo en extrañas circunstancias porque ciertos de sus subordinados, al parecer, le acusaban de hacer negocio vendiendo armas a los propios rifeños, ¿no? Como por cierto, ahora se habla mucho de Margallo, otro gran patriota que, como ministro que es de exteriores, anda el morenés, andan metidos en negocios también de armas y tal, ¿no? Es que vaya panda, bueno, pues verdad. El tema es ese, el ejército es lo que es en España de toda la vida. No es que el franquismo, sí que es cierto que para ayudar a someter al ejército o de como convertirlo en una especie de perro de aguas, una de las cosas que hizo fue corromperlo aún más y, digamos, normalizar la corrupción generalizada, que ya, hombre, una de las causas del desastre de Anual, que en el expediente Picasso se iban a destacar, por eso se levantó Primo de Rivera y dio el golpe de Estado, era que, como se desveló, que en toda la comandancia de Melilla y del Rif había una corrupción galopante, en que la mayoría de los oficiales andabas en el ajo, se jugaban en el casino, la comida para los equipos para las tropas se lo vendían por ahí, se vendían las munición a los rebeldes. O sea, pues ¿cómo pasó? Como en Chechenia y como y todo mientras esto, tanto, ¿no? Los reclutas reclutados a la fuerza de todos los pueblos y sobre todo de pueblos y de ciudades de aquí de, si tenías dinero, pagabas, de la gloriosa España, que no tenían el dinero para librarse, lo mandaban allí y eran matados como pues auténticos, bueno, conejos. Y hoy en día pues el ejército se ha hecho un baño de democratismo y de humanismo, ¿no? Con todas las misiones de los últimos años, pero ya se les va a empezar a quitar, ¿no? Con las continuas misiones de índole puramente militar en las que anda metido ahora el ejército. Es que es curioso. Pero bueno, pues eso es ¿qué empiezas a encontrar en esta en esa institución? A eso voy. Y es cierto, y evidentemente, lo que le han hecho a una mujer es una barrabasada, sí. Pero que la gente se sorprenda solo demuestra el desconocimiento más absoluto por lo que es esa institución como tal. Y otra cosa, claro, es utilizada por los progres para sacarlos en los que van supuestamente de izquierdistas y tal, para denunciar estas cosas, ¿no? Y que se ponen los adalides defensores de la justicia, de la igualdad de la mujer y de estas cosas. Desde luego es todo una aberración y toda una manipulación. Pero es que además los ministerios que hoy en día se llaman de defensa, toda la vida se llamaron ministerios de la guerra. Que es sí, para lo que sea, era para lo que servían. Y, bueno, y en este sistema orwelliano de neolengua, decir y no decir, y no decir nada. Mira, y a mí es que dentro del yo vi la entrevista a esta mujer. Yo la vi. Y ella misma desvelaba muchas veces. Ella decía, no, que había visto al personaje que la empezó a hacer acoso a ella, ella le había visto ejercerlo con otras mujeres de menor rango. Y claro, eso sí que le parecía. Y ella decía, pero a mí, ¿cómo me lo va a hacer si soy un oficial? No se dejaba cegar por su propio engaño jerárquico del ejército, claro. Pero que se lo hicieran a las sargentas o a la tropa. Pues no la debía escandalizar tanto cuando no, valoró tanto cuando no decía ni pía, ¿no? Hasta que no la tocó a ella personalmente el caso. Entonces, pues ahí cómo funciona. Y esto en Estados Unidos, por ejemplo, tiene el ejército un verdadero problema con el tema de los abusos sexuales, las violaciones a las mujeres. Epidémico ya. Y a los hombres. O sea, sí. que el ejército, el machismo y el uso de la violencia sexual como forma de dominio y de represión, es que ocurre hasta con los varones en el ejército. De la práctica, claro, de los ejércitos, de que los seres humanos hacen ejércitos. Es que es el abuso, la sumisión, claro. Y sea el abuso sexual, hecho, psicológico, de hecho, corporal. Mira, precisamente volviendo a la historia, de los últimos años siempre se estaba hablando de lo malos que habían sido las hordas de Stalin entrando en Alemania y violando a todo aquello que se moviera, tuviera 8 años o tuviera 80, cosa que fue real. Pero es que ahora han salido los nuevos estudios diciendo, bueno, pues que los británicos, los franceses ya estaban bastante señalados, entre otras cosas, por sus tropas coloniales, que siempre se les señalaba con el dedo, ya se sabe. Tenía buen currículum. A los moros mercenarios lo más se les tienen mala fama tanto en Francia como en España como tal. Pero han salido muchos rubios anglosajones, que eso siempre tienen como mejor fama, especialmente los chicos de Oklahoma, y resulta que tanto los británicos como los estadounidenses, ejercieron varios cientos de miles de violaciones también en la Alemania ocupada. Y es un hombre que como claro síntoma de sometimiento a un pueblo vencido. Esto ha pasado desde la época de imagino que de los sumerios en la estela de los buitres se ve claramente como, aparte de capturar prisioneros y cortarle las manos a los varones o las narices para identificarlos como futuros esclavos, lo que hacen es la violación sistemática de las mujeres del vencido para llenarlas del semen del vencedor, para que las nuevas criaturas sean independientemente de eso. Es un claro ejemplo también de humillación y de abuso de poder y de humillación, no deja de ser una imposición, pero también eso de humillación al vencido, porque no es capaz de proteger ni a sus propias mujeres y tal, ¿no? Y de abuso y de sometimiento. Y bueno, y recordemos cuántos casos hemos comentado aquí, ya volviendo al tema del abuso sexual y de la prostitución, por ejemplo, como en todos los lugares donde hay misiones de la ONU, se incrementan todo este tipo de prácticas aberrantes, ¿no? No, hombre, está claro. A ver, pero sí que es el ejército español. Ahora ya no hay ejército de leva. ¿Pero qué hacían todos los reclutas aquí en Madrid en campamento? ¿Qué hacían todos los reclutas? ¿Qué hacían todos durante la mili? Irse de putas. Eso era una tradición. Se cogían y se iban. ¿Y alrededor qué había de los cuarteles? Pues que iba a haber. Pues había abrevaderos para que pusieran hasta arriba de beber por todos los lados, de bebida barata y prostitución, claro, porque eso es tradición militar. Estas son el rito iniciático de un recluta, ¿no? Emborracharse y juntos separado irse de eso. Entonces, si un día tiene oportunidad en campaña, ¿qué va a hacer? Pero es que me parece tan absurdo luchar por el derecho de la mujer a participar en esas salvajada que es un ejército. Bueno, a mí más que absurdo o no absurdo, lo que me preocupa es eso, cómo se ha usado este tema para una vez más darle una nueva capa de cal al ejército y presentarlo como una nueva cosa muy muy mejor, más humanitaria, más progresista, más moderna. Entre las misiones humanitarias, las boinas azules y la presencia de la mujer, se ha querido hacerle el lavado de cara a ese ejército que en España a principios de los 80 pues era una institución sin duda de las menos valoradas y más despreciada por cualquier ciudadano. Como no era la policía. Claro, y hoy en día, sin embargo, está en los rankings, y eso viene mucho de estos 20 o 30 años que se han utilizado estas prácticas para dar el lavado de cara al ejército y a este ejército ahora profesional y tal. Bueno, igual hay gente que estos pequeños casos que están saliendo poquito a poco les sirve para darse cuenta que dentro de la puerta para dentro de los cuarteles, la injusticia, la jerarquía, el abuso, la corrupción, no ha cambiado tanto. De hecho, prácticas, hoy en día precisamente gracias a... Pues lo mismo a... que de puertas para afuera. Sí, no, pero me refiero que prácticas que mucha gente asociaba a sus tiempos. No, yo cuando fui la mili, claro, eran otros tiempos, los años 80, los años 70, los 60, el que llegaba el recluta de turno y le ponían allí de chacho a trabajar para la familia de un capitán, ¿no? A llevar los niños al cole, a encalarle la casa, a llevarle la compra a la capitana, porque entonces los rangos, por eso yo los rangos militares los sigo usando con su nombre propio, porque de toda la vida en el castellano el rango militar femenino era la mujer de, ¿no? La generala, la coronela, tal, y hoy en día son mujeres comando, por lo tanto es la comandante y no la comandanta, ¿no? Bueno, pues aquello, pues todos conocéis gente que ha ido a la mili hasta sí, y no, que os sí, contaba, o sea... aquello de, no, tú, que tienes el carnet de conducir, bueno, pues llevarás al niño al colegio, luego llevarás a la capitana a la hacer la compra y luego te y traerás te aquí las cosas. Afortunado. Claro, claro. Y encima, bueno, uy, qué mal está la casa del capitán, pues a ver, a estos pringados que están hoy le vamos a poner aquí a encalarla, a pintarla, a hacerla. Tú eres albañil, tú eres fontanero, y les ponían a trabajar gratis de siervos de estos señores. Pues eso sigue pasando a día de hoy con los militares profesionales, que nadie se llame engaño, ¿eh? Aparte de este reportaje de esta mujer, y bueno, seguiremos hablando, vamos a seguir hablando del ejército, porque esta semana también ha salido otro reportaje en el que se veía, en concreto hablaban pilotos de aviación del ejército español que están en Estonia, allí en misiones de patrulla, que fue un tema que tocamos aquí, lo sacaste tú hace pocos programas. También recordemos que ahora tenemos en la tele la nueva serie de Éxito, que se llama como Los Nuestros, algo así, en la que esa de la mafia de... en la que eso también es uno de los nuestros, la peli Gran Pesilli de la mafia americana, pues en la que no sale una que son militares españoles en Irak o dónde están, en Mali, creo, en África, en Níger, Mali. O sea, la serie transcurre en Sahel, que una mujer francotiradora para darle su cuota y esas cositas que saca por la tele, y para que pueda haber tensión sexual no resuelta, que si no las series no funcionan, y aparte también, bueno, pues para hacer propaganda, ¿no? Y para mejorar la imagen del ejército delante de la población. En el rodaje de los militares que han colaborado en el rodaje están encantados con su resultado. Bueno, las instituciones, y los militares por individuos, por los comentarios que se ven en las redes, no están tan contentos, pero las instituciones, por el comunicado que han sacado, sí que están bastante contentos. Sí. Bueno, al grano, lo que iba con esto es que, bueno, por lo menos hay que darle una vista positiva, que es que la gente se entere que, quieras que no, pues estas cosas se pasan. El otro día, mira, precisamente hablando de esto, de pues en un programa de cierta cadena digital que pertenece a la Iglesia, casualmente... RCTV. Sí, exactamente. Estoy enganchado. Pues de repente, no sé qué programa, veo ahí a un tío vestido de camuflaje con la boina verde, rapado y la gafa de sol. Digo, coño, ¿y este? Y claro, y pues ya le estaban haciendo, a raíz de todo esto, era uno de los francotiradores del ejército español, un capitán de los boinas verdes, que le estaban entrevistando y estuvo contando sus últimas andanzas en la República Centroafricana, de estas cosas que están bajo un halo, y desde luego que contaban operaciones que no son precisamente... Tiro al negro. Hombre, pues este tipo de gente, bueno, ya a raíz de la película esta de francotirador del americano, sí, la famosa y esta, todo esto, están saliendo cosas y se están visibilizando cosas que la gente pues vive en este más feliz de los mundos posibles, que se cree que las misiones militares muchas veces españolas pues es esto de repartir chocolatinas, de repartir botellas de agua, de operar a un niño que tiene sarna por la teniente coronel sanitaria no sé qué y estas cosas, y resulta que no, que también matan gente, pegan tiros y se meten en el ajo. Y este estuvo contando ahí, aparte de todo, veías todos los tertulianos, aparte de tener una ignorancia absoluta por temas de política internacional y temas militares, pues algunos tenían directamente una cara entreabierta que le faltaba que se le cayera la baba, como Homer Simpson viendo a este hombre, ¿no? Que era realmente inquietante. Además, lo mejor es que él sí que sabía lo que era y no se andaba con tonterías como, y cuando usted está apuntando a un blanco disparando, ¿pone la mente en blanco? Pues no, hay que estar atento al entorno, preparado y concentrado. ¿Y usted cuando ha eliminado algún objetivo o no sé qué, piensa en sus hijos o no sé qué tal? O sea, y el otro, desde luego, que sin andarse con remilgo, respondía abiertamente, sabía lo que hacía y no se andaba Claro. Con chorradas de estas. Bueno, pues esto nos está sirviendo para levantar esa alfombra y ver qué hay debajo, que muchas veces ha estado oculto. Y entre otras cosas, pues eso, saber que en África, tanto en la República Centroafricana, como en el Congo, como en Mali, como en Senegal, hay misiones militares españolas, muchas de ellas colaborando abiertamente con el ejército francés, que sabéis que es una especie del gendarme neocolonial de la zona, y ahí están operando en decenas. En cada vez es que yo ya estoy perdiendo hasta la cuenta de en cuántos países hay despliegues militares del ejército español. Ya tengo verdaderos problemas para aclararme, porque durante unos años acordarte de la lista. Kosovo, Bosnia, Afganistán y tal, pero es que ahora ya la lista empieza a ser importante, incluido lo de Estonia. Hombre, está claro que por cierto, jugando, que hablando de los avioncitos de Estonia, es que la escalada de Estonia, de la OTAN en Estonia y el tocamiento de las narices con Rusia ya llega a unos niveles que yo creo que estamos en el año 83 otra vez con los euromisiles. El otro día vi cómo llegaba una unidad mecanizada estadounidense a desplegarse en Estonia, y que el otro día, eso que lo que comentamos el otro día, que hicieron un desfile los americanos por la ciudad de Narva, no sé si lo comentamos al final, que está a 300 metros de la frontera rusa. Bueno, pues en ese sitio ya han llevado los americanos una división mecanizada completa con tanques y ya, que yo no sé, cualquier día, y ahí están pues jugando a pilotos de Top Gun las fuerzas aéreas españolas. En todo caso, la trascendencia de la noticia de la situación de la capitana, de la mujer esta de Zaida, pues viene bien que la haya visto la gente, sobre todo mujeres, para que alguna esto les sirva para pensárselo dos veces o tres antes de meterse ahí dentro, por un lado. Por otro lado, fíjate, después de esta semana también no hay que interpretarlo como que se asuste y no entre al ejército, lo que sepa exactamente en lo que se está metiendo. Luego habrá, imagino que como hombres, pues andan mujeres con tal espíritu patriótico, belicista y amor por las armas, los uniformes y los tanques, que le dé igual 880 y se apunte igual, porque pensará que eso no me va a pasar a mí, o esta mujer está mintiendo, o es que eso nunca me pasa a mí. Pues bueno, pero por si acaso, que luego que se lo piensen antes de que el ejército no es precisamente el paraíso de la democracia y del feminismo. Y después de la película esta, la serie de ficción, van a echar esta semana, creo justo después, un reportaje ya real de los soldados. Eso sí que es un auténtico publirreportaje del ejército español. Eso ya sí que es publicidad absoluta. Además, vi la entrada del otro día y hablaba de muchas misiones de estas que, pues incluso eso, el famoso despliegue de los Eurofighter en Estonia, lo de Mali, lo de tal. ¿Pero esas misiones bajo qué marco legal se llevan a cabo? Es que hay muchas que no... Es que esto es una invasión. Pero a ver, el marco legal lo inventa, es como cuando se dan un premio, con todos los premios que se dan, que se dan premios a sí mismos, el marco legal se lo hacen ellos. Pero no, pero desde la edad moderna existen unas normas, unas reglas para atacarse entre países, ¿no? Claro, pero es que el marco legal está muy fácil. El gobierno oficial de Mali me pide ayuda y yo como país soberano se la presto. Es que no hace falta que haya ninguna ONU ni nada, ¿no? Es un contrato entre ambas partes. Pero, por ejemplo, el caso de Irak, la Segunda Guerra de Irak, o sea, yo creo que la población española no es consciente de que nosotros estábamos en guerra contra un país llamado Irak, ¿no? O sea, quiero decir que la gente cree que lo de las misiones es como que... Sí, también, hombre, que también tiende la gente mucho a confundir cualquier misión internacional con algo bajo el paraguas teórico de la ONU, y no, ni mucho menos, muchas de estas misiones no son de la ONU, son de la OTAN, o son bilaterales o multilaterales. O sea, lo que se hizo con Irak fue una declaración de guerra y la invasión de un país. Sí. Independientemente de que nuestras tropas no disparasen o no fuesen ahí a disparar porque no eran necesarias, no por otra cosa, porque los yanquis... En Irak las tropas españolas tuvieron unos verdaderos combates, especialmente los últimos días antes de Nayaf y en tal, tuvieron combates con bastantes muertes por parte de los asaltantes. Pero a lo que voy es que en nuestro país, sin hacer una declaración de guerra oficial, estaba en guerra contra... Pero eso está pasando con todos los países, con estos resquicios bajo la supuesta ayuda humanitaria, la supuesta lucha contra el terrorismo y todo eso. ¿Irak tiene aviación? No. Pues tenía en su momento. Claro, pero quiero decir, ahora mismo, Irak no puede mandar a su aviación a bombardear Madrid. Pero a ver, es que España ahora no le va a... España va, ahora mismo hay tropas en España trabajando para el gobierno iraquí. La Legión está entrenando a militares iraquí desde hace unas semanas. No ahora, pero no al claro, que... bueno, pues al de Saddam no, pero el de ahora sí. Y bueno, es que tú tienes un concepto un poco decimonónico, ¿no? De esto, pero estás chapado a la antigua. Además, estás lleno de la guerra, no de la teoría legal de la guerra, porque la teoría, el intentar poner límites y normas a la guerra, eso es tan antiguo como el hombre. Y el pasársela por el orto y hacer la guerra es igual de antiguo. Pero lo que yo no entiendo es cómo la población española no es consciente de que estamos en guerra. Pues de la misma manera que la población española salía como loca a decir no a la guerra de Irak, maldito Aznar, y luego cuando el señor de las tejas nos mantuvo en la guerra de Afganistán, la gente no decía nada. Pues porque la gente o no tiene ni idea, o no le da la gana, o es que lo que hacen los míos me parece muy bien, y aunque los otros hagan lo mismo, si es de los míos está bien, y si es de los otros está mal, ¿no? Ese es el tan pero vamos, no te estrujes tanto Los sesos, que hay cosas que no se pueden llegar a entender nunca. Una cosa, ¿has hablado antes de ese soldado al que le estaban entrevistando en ese canal de la tele que yo acabo de nombrar por primera vez, y cómo le preguntaban que si él tal, y cómo él impasible, dejando, bueno, pues decir, hay gente que no se queda tan impasible. Quiero recomendar, ya que estamos hoy televisivos, quiero recomendar a la gente que escucha esto que este lunes, o si no por internet, como sea, se vea el programa del lunes que viene, el programa de En Portada, porque es un programa que trata el tema de los drones, y ahí hablan y se ve el programa claramente cómo reclutan, entre otras cosas, a jóvenes de estos expertos que son los videojuegos gamers, ¿no? sí, a jóvenes campeones de estos de videojuegos, cómo les recluta el ejército estadounidense para manejar drones. ¿Qué pasa? Que estos jóvenes sí que no tienen esa actitud que tiene el militar. Ni tiene, que ha dicho ni tú. La mentalidad, ni el entrenamiento, ni tal. Este señor es un oficial del ejército de las Boinas Verdes que ha hecho, claro, pues vamos, desde luego que su práctica antes de irse a operar no es estar en su dormitorio jugando al claro. Call of Duty. Entonces, sino, ¿cómo se pone a matar gente sí. a chavales hecho, que están jugando no los videojuegos? Si y creo que tiene muy buena pinta. No lo he visto sé si entero, hemos pero... hablado, yo creo que aquí sí que hemos hablado en el programa de un antiguo operador de drones norteamericano que ahora se mueve por el mundo contando las cosas que ha hecho, y yo creo que este directamente, bueno, no sé si era militar de carrera, era jovencito, pero vamos, que está pues ahora está ahora siendo uno de los principales voceros, digamos, de los movimientos contra los drones, que sabéis que hay muchos, entre otras cosas, porque bueno, dentro de los drones también ya, ahí sí que al militar decimonónico se le cruzan los esquemas, ¿no? Como es estar matando a gente, operando desde un lugar que no está en el campo de batalla y que no... y que... ¿Cómo le das órdenes? Pues por un mando a distancia. Pero ¿no le puedes gritar? Sí, hombre, pues que todos los que juegan a los videojuegos le gritan a la pantalla. No te preocupes, Peru, que yo tampoco entiendo cómo se puede ver la tele. Por más que lo pienso, no. O sea, igual que tú no entiendes lo otro. El funcionamiento técnico, mira, no sentarse a verlo, señores. Sí, el teléfono... De hecho, todavía mira por detrás a ver si hay un señor. Y encima ahora que son tan pequeñas no lo entiende. Pues yo lo del teléfono lo llegué a comprender, pero lo de la tele es algo que sigo sin comprender. Me lo han explicado... gente que entiende estas cosas. Y encima ahora ya chavales. No tienen ni tubo catódico, ahora que empezaba a entenderlo, maldita sea. Te lo juro, no puede que ser. La tele no lo bueno, comprendo. Pues eso. Eso radio, es lo que. El teléfono, sí. Entonces, desde aquí seguiremos hablando, por supuesto. Más tranquilo que desde aquí seguiremos hablando, por supuesto, contra el ejército. Si hablamos de memoria, si sacáramos aquí los asesinatos, primero, porque ha sido directamente una fuerza armada contra la clase obrera y contra los trabajadores que han protestado por mejorar sus condiciones de vida, siempre el ejército, hablamos del Estado español en otros sitios, pero de aquí, que ha matado, ha fusilado, ha asesinado a multitud de a miles y miles de trabajadores y de gente reivindicativa, igual que ha mandado al matadero por sus intereses colonialistas absurdos a África, a Cuba y a muchos lugares del mundo, también a cientos de miles de personas que han sido asesinadas, ¿no? Dolor, sufrimiento, familias rotas y gente muerta por este infame ejército, y sobre todo que es la semana trágica, ¿no? Que es el brazo armado del Estado, y el que está ahí detrás para que esto no se desmadre y para que todo siga funcionando. Y como dirían así. En la época del absolutismo, la última ratio regis, ¿no? Con lo que ponían los cañones, la última razón del rey, pues el ejército, no hemos de olvidar que es la última razón del gobierno y del Estado, que eso parece sí. que se olvida y que ahí está para uh-huh. hacer cumplir. Bueno, en la Constitución sí. pone muchas de sus funciones, ¿no? Y que ahí están, que la gente, pues eso, y de vez en cuando ahora, por ejemplo, ya como empiezan a tener su posición más asegurada y se sienten más valorados, muchos militares ya vuelven a andar y decir claramente estas cosas, que no claro, son una ONG, sí. que no están aquí para ayudar a las inundaciones, que tal, que son una fuerza de combate, que quieren sus armas, que quieren su presupuesto dedicado a eso y que se centren más en eso y menos en este tipo de cosas. Ya se empieza a decir cada vez más abiertamente porque se han asegurado, digamos, su prestigio, su posición, su aprobación social. Sí, han tenido bueno, durante estos años muchísima propaganda. O sea, tú antes te ibas durante años a las oficinas de empleo y había unos panfletos a todo color, bueno, ahí que estaba, eso parecía una revista, para que la gente se apuntase al ejército. Es uno de los grandes éxitos que apuntar en el haber, sin duda, una vez más, del Partido Socialista Obrero Español, ¿no? La aceptación del ejército por parte de la sociedad y su modernización. Y por supuesto que eso es trabajo de la izquierda. Fue también de Aznar, ¿no? Aznar se limitó simplemente a hacerse a ganar un tanto electoral anulando la mili, pero ya el proceso de ya estaba avanzadísimo y estaba. Pero cuando estaba la mili, de hecho, si se lo pudo permitir fue por eso. Permitía que hubiese una conciencia antimilitarista o al menos no. Yo creo que eso en parte es erróneo y lo digo por desgracia y lo digo por a los hechos me remito, lo que ha sucedido después. Todo ese movimiento que hemos comentado, que había fuerte de insumisión. No, pero yo creo que el Perú se refiere a un antimilitarismo no ideológico, sino a una reacción de rechazo, pues parecida a la de que todo aquel que había pasado por la mili sabía cómo era el ejército por dentro. Todos hemos oído a nuestros padres, a nuestros abuelos. Algo ajeno, claro, a la sociedad, y que, eran, y que te secuestraban, claro, a tus hijos. Y que eran además gente muy rara que se comportaba de una forma que no eran las pautas normales entre la gente normal y civil. Y que eso, todo aquello que pasaba por entonces, sale de la misma manera que la gente que va a los colegios de curas y tal, pues generalmente sale rebotada, que se dice, a la gente le pasaba mucho que salía rebotada del ejército por la mili, ¿no? Yo pues eso lo podemos saber, no sé, cualquiera que haya hablado con su padre, con su abuelo, los que estuvieron en la guerra civil tal, pues te contaban muchas veces pues eso, y te lo contaban pues eso, como hablando, pues como el que habla de una especie extraña, ¿no? La especie del militar ibéricus. Sí, era, ¿no? El ejército, desde luego, a la gente sobre todo que salía pues de durante muchísimo tiempo, la mayoría de la población, una población rural de los pueblos, y que tenía pues es unas relaciones sociales diferentes, cercanas y nada que ver con lo que aprendía en el ejército, y desde luego pues allí quedaban espantados de, o sea, eran directamente, eran embrutecidos y eran envilecidos. Claro, y una de esas funciones era ese famoso hacerse hombre, que se hacía tanto en la mili, la gente lo atribuye más ahora a comer cualquier cosa y hacerse la cama, y no, era mucho más el por un lado, el aquello de aquí se dejan los cojones en la puerta, quien decía más que los cojones, había que decir la dignidad y la capacidad de raciocinio, ¿no? Y el tipo de cosas, pues te voy a hacer un hombre, te voy a llevar a beber por aquí, te voy a llevar a fumar por allá, a probar de todo, a tomar de todo, a irte de señoritas de la noche, y esas cosas, que era ese concepto de la virilidad rancio, casposo y completamente de y que tremendo. Yo insisto con esta idea, la sociedad lo veía como algo ajeno, comúnmente ajeno y incluso porque precisamente peligroso. Eran una mínima, la cúpula profesional de la oficialidad del ejército y la masa civil que era utilizada, manipulada, mal empleada, torturada, maltratada, llevada a morir a muchos sitios, abusada de ella, y claro, pues salía todo el mundo con muy poquitas ganas, desde luego. Ahora incluso es visto como una alternativa a los jóvenes sin... Hombre, a nivel profesional, desde luego, además juegan con eso, ¿no? Ahora mismo en los institutos se produce muchas veces una función de enganche en las fuerzas militares. Hombre, vamos, que si lo hacen, igual que antes llevaban a los curas por los colegios, ahora llevan a los militares y desde luego que consiguen dar conferencias sobre que consiguen reclutar a la gente. Entonces decimos, si no queréis acabar mal, no salisteis, chaval. Bueno, ya ¿cómo vamos de tiempo? Pues vamos, que nos hemos pasado, así que nos vamos, vamos que nos vamos. Aurre boir. Hasta la semana que viene.